El flamenco aparece en Andalucía, en el sur de España, a mediados del siglo XIX, como una consecuencia entre el cruce de pueblos, religiones y culturas, que dan lugar a un nuevo tipo de música. Crótalos griegos, jarchas mozárabes, cantos gregorianos, romances de Castilla y lamentos judíos. El son de la negritud y el acento del pueblo gitano, que viene de la lejana India para quedarse aquí, se entremezclan para formar la estructura musical de lo que hoy llamamos flamenco, y que se expresan mediante el baile, el cante y la guitarra.